Señoras y señores, comienza la semana, murió el Papa. Bueno, por si alguien no lo sabía, ¿verdad, General Meter? Pasamos las noticias más importantes del planeta en este momento, en este instante, y a alguno a lo mejor le ocurrió algo que, recuperado de un coma profundo, dice, ¿cómo que murió el Papa? El Papa que conocía yo, es decir, León 28, no, es el Papa Juan Pablo II, quien ha muerto. Los católicos dijeron, el Papa se elevó a los cielos. Los de otras religiones dijeron, falleció la autoridad máxima de los católicos. Los cardenales italianos opositores dijeron, se murió el polaco. Los ateos dijeron, se murió Karol Wojtyla. Los grupos terroristas dijeron, nosotros no los matamos. A todo esto, algún filósofo citó a Nietzsche y dijo, Dios ha muerto, el hombre lo mató. Y uno que pasaba lo corrigió y le dijo, no fue Dios, fue el Papa. Pero entre tanta confusión, amigos, lo cierto es que los medios se encargaron de cubrir con todo detalle este suceso, la muerte del Papa, entre documental y documental que hablaba de la vida del Papa. El hecho es que el Papa, que estaba, me caía bien chingón, en parte era polaco, por andar de gira permanentemente, por acompañar un tiempo que no fue nada fácil. Estos tiempos no es que haya tiempos más fáciles que otros, pero realmente estos últimos fueron realmente complicados en la historia de la humanidad. Comprometerse hasta donde se puede comprometer a alguien dentro del Estado Vaticano, inclusive a lo mejor un poco más allá. Ahora aparecerán todos los que tienen anécdotas con el Papa. Piensen, ha visto desde Clinton a Brigitte Bardot, desde Fidel Castro hasta alguna que otra estrella pop, y todo el mundo poderoso que convivió su época histórica peleó por una fotografía junto al Papa, lógicamente, y ahí estaba el poder, y todos contarán maravillosas historias de pláticas de alto contenido religioso y de la... Mentira, señores, no le crean absolutamente a nadie. La situación era más o menos la siguiente: entra Clinton, sale Clinton; entra Madonna, sale Madonna; entra Bush padre, sale Bush padre; entra Ronaldo, sale Ronaldo. Y así Alessandro Del Piero, Sofía Loren, Maradona, el rey de España, Lady Di, un hombre que llegó de rodillas desde Guanajuato, una mujer que dice ver a la Virgen María en el techo de su casa, y así el pobre Juan Pablo II debe haber visto desfilar a medio siglo XX y parte del XXI. ¿Vieron que dicen que los últimos instantes de tu vida todo pasa como un flash en un segundo? ¿Escucharon esa versión? Que es como la del tubo al final y que hay una luz y todo eso. Bueno, hay una que dice, bueno, en los últimos instantes de tu vida ves pasar tu vida en un instante. Imagínense lo que habrá sido el instante ese para Juan Pablo II. Fujimori, los Rolling Stones, Maradona, Yuchu, Bill Gates, Coppola, Pelé, Tom Cruise, Tony Blair, los dictadores sudamericanos Salinas de Gortari y Diego Torres. No, debe haber sido realmente un instante un poco envidiable. Ahora todos están tras de quién puede ser el que viene. Un italiano, un brasileño, un africano, dicen algunos. Si de apuesta se trata, pónganle todos los números al italiano, señoras y señores. El Vaticano no va a permitir otro polaco en su historia. Es curioso también imaginar el nombre que adopte el nuevo papa. Tampoco se sabe. Juan 24, por ejemplo, suena ya mucho. León, Pedro, Pablo... Y si nos sorprende a todos con un Christian, un Douglas, un Mohamed, bueno, no creo. Pero aquí en la nave tuvimos sentimientos encontrados con respecto a eso. Oh, hicimos humor con esto, no está bien. Bueno, fue un homenaje, dijo alguno. No. Miren si muere antes, si ya murió, si todavía no murió, si lo embalsamaron antes de morir. Y bueno, alguno se puede sentir afectado. Dijimos, y nos pusimos cabizbajos y meditabundos. Todo eso nos hizo reflexionar, inclusive hasta dudar, hasta que oímos que el primero en darle el pésame por la muerte del Papa fue George W. Bush. Ok, dijimos, seremos de todo menos cínicos. Uno nunca se siente un hijo de puta si se compara con George W. Bush. Pero la razón es que el mundo vivió un hecho histórico de esos que marcan un antes y un después en los libros. Claro que tu vida no debe haber cambiado demasiado. Así que bienvenidos, amigos, a otra sesión de Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela; si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 801ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes Hispano-Palante. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ola, adictos a las pastillas. Ya suéltenlas, sí, no sí. Se les pega de las pastillas. No gusta de ananá. Está bien automedicarse. Sí, no hay de esa marca, ya no fabrican. Bueno, muchas gracias a todos los frambuesa. Momentos y los que estén con jarabes para la tos, por ejemplo, que tienen gusto a frambuesa, frutilla, ya no mames, que los disfruten, ¿no? Sí, sí, sí. Momentos. Y presentamos esas ahora son las cosas que hay que disfrutar. A la tripulación en su conjunto de esta nave, que están bien pinche caros los medicamentos, es verdad, porque una señora dijo desde allí, oh, mira lo que dice, está muy bien, están hablando de los medicamentos. Sí, señora. Sí, señora. De eso trata de todo eso esto. Trata este programa, del día de hoy específicamente, día lunes comienza la semana y tenemos a la misma tripulación desde hace 5 años, wow. ¿Verdad? Sí, más seis. O menos, ¿no? 6 años. Wow. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, está un poco más demacrado. 6 años más de demacre. Sí, se nota encima, pero bueno. Claro, es verdad. No está pasando por una buena etapa tampoco. No, tampoco. Pero le digo, capitán, que vale empatar los partidos en el último minuto. Digo, porque yo los escuché muy cabrón. A todos los culés y esas cosas. Bueno, capitán, el fútbol es el fútbol. Además, decían que se iban a suspender todos los partidos de todo el mundo con lo del Papa. No, se suspende. El mundo sigue girando. Sí que sí, se ve sí, que sí. Ya no hay respeto por nada, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todos los tripulantes sí que sí. De esta nave. Ella es la exótica muda. Y está más bella que hace 6 años. Y la tengo con los 5. Sí, porque, bueno, lo que pasa es que le ha pasado el fin de semana por encima. Ah. En realidad habría que, tomando en cuenta y haciendo una ecuación mágica, nos da que sí está hermosa, ¿eh? Sí, está muy bella. Sí. Mientras se acomoda los senos en estos momentos. ¡Ay, cómo se los acomoda! Pasamos a presentar al más importante quizás de esta tripulación. Sí, los demás sí. Podríamos ir cambiando, podríamos ir póngale, generando sí. Nuevos especies de aliens o robots que se hagan cargo de las diversas actividades. Póngale, de una vez. Pero hay uno que es infaltable. Él es el técnico a cargo de este viaje y es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico, nuestros ¿cómo regresos. Te sientes? ¿Te sientes? Muchas felicidades para ti. Muchas felicidades, Mico. Tú lo mereces todo. Es verdad. Tú lo mereces absolutamente todo, sí. Mico. No te lo damos, pero te lo mereces, güey. Y así estamos, bueno, rompiendo y destruyendo cosas para generar otras nuevas. El día después vamos a ver que el futuro no era como pensábamos. Vamos a sufrir la melancolía del presente. Vamos a cambiar los recuerdos para mejorarlos. Y vamos a pensar que el día después se pareció muy poco al que estaba en los planes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Al Capone es de Culiacán, Sinaloa, México. Claro que sí. Dice Cabalgante, es un honor para mí poder comunicarme con ustedes. Les envío un gran saludo y felicidades por sus 801 emisiones. Felicidades para ti. El día de hoy las sí estamos sí. Cumpliendo. Y dice, ¿y qué pasó con Charlie Corkin? ¿Me pueden dar razón de eso él? Eso es lo que nos preguntamos todos. Sí, es una sin razón. Igual Charlie Corkin no tiene razón. Sí. No hay razón de una razón de Charlie Corkin, pero es Charlie, una razón de ser. Danos una señal. Charlie, una señal. Mueve el cenicero si lleno que desde aquí no lo ven. Una señal de Charlie. Claro, pero al menos eso, Charlie. Sí. O Joyce Lakiti o alguno de los allegados a Charlie Corkin que nos anuncie en qué andas, Charlie, si mejora o no, o ya debemos no ir a buscar las cosas que nos has dejado como legado allí sí. En California. Bueno, me retiro, les envío larga y feliz vida para todos. Postdata, a mí envíame el programa 891, el 894 o algún otro oyente que lo tenga. A cambio les enviaré el número 1. Sí, enseguida los terminamos al Caponi y te los enviamos, el 891 o el 94. A cambio nos enviará el número 1. Nosotros no lo tenemos. Alguien tiene el número 1. ¿Alguien tiene el número 1? No crean todo lo que dice Al Capone. La ley es igual para todos. La policía actúa igual para todos. Parece que no. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Hola, cabrones, escucho siempre su programa, pero a veces hablas... ¿Siempre? Sí, casi siempre, podríamos decir, tampoco vamos a pedir una extrema puntualidad en estas cosas, ¿no? Pero a veces hablas demasiado rápido, cabrón, que no entiendo ni mierda de lo que dices, pero bueno, al final del programa está de puta madre, les escribo desde Panamá y la verdad es que quiero pedirles un consejo. Estoy trabajando en una ciudad que es súper aburrida, no hay una mierda que hacer, y por obligación me tengo que quedar un día aquí. Estuve pensando en buscarme una hembra, pero por aquí, entrenamente, dura, piensan en plan... Nada más, dice, ¿qué putas son, verdad? No, bueno, no, claro, no. ¿Qué putas son? Estás prejuzgando ahí una cantidad de mujeres que están pensando en dinero. Exacto. Claro. Dice, la cosa es que me falta algo de ayudar. Piensen. Él les quiere engañar, en realidad. Es el intoxicado quien firma esto y les quiere engañar. El engaño, ¿cómo podría ser? Del tipo, bueno, tú primero me das lo dulce, la muñeca y luego te doy el dinero. Ah, no, así no. Así no funciona el comercio internacional. No. Hay varios que se han escapado sin pagar. Claro, pero luego le está la madre, el padrote, Y merecidos lo tienen. Porque, bueno, ya lo saben, les pido un consejo a ustedes, porque la verdad no conozco a nadie que tenga la mente tan podrida como ustedes. Manden un saludo y un consejo, ya, desde Panamá, el intoxicado que está en una ciudad bien pinche aburrida, y lo primero que digo pero es... Pero no puede ser aburrida, Panamá. No, Panamá, no hay ciudad aburrida. ¿Estás en Panamá? ¿Panamá? No, está en otra ciudad de Panamá que es aburrida. No da ni el nombre siquiera de lo aburrida. Ah. Aburrida City viene a póngale, ser. Sí. Y bueno, y él se aburre. Y entonces múdate a Panamá, Panamá. Sí, Panamá, Panamá, la cosa sí está bien chingona. O a Colón, Panamá, que también la cosa póngale, está chingona. Sí. Y si pero no, en Panamá, Panamá, está tan mal de Panamá que, claro. Bueno, no, pero no divierte a la gente. Claro, pero fiesta. No. Intoxicado, estás mal, tócate. Se pasará pronto. Es el día lo mejor. Sí. Helter Skelter es de Caracas, Venezuela. Nación del Interno 761, del profesor Ader Fernández, DB8, es decir, ilustres que han llegado allí. Y Helter Skelter dice, hola amigos y amigas, les saludo desde RB de Venezuela. Dice, sospecho de mi esposa, sí señores. Ajá. Dice, me cuéntanos, hace, porque hijo, me hace bajar el volumen de la radio y me grita, ese programa es pura grosería, baja esa vaina. Ah, es un indigente. Acaba con ella. Dice, esta es mi esposa. Dice, mi hija por suerte ha dicho que esto es una apariencia y que el programa es más profundo de lo que parece. Tu hija debe trabajar aquí en la nave. Hay que buscar en la juventud la luminaria, sí, sí. Verdaderamente la esposa enseguida, porque ya tiene su estructura conformada psicológica, claro. Y lo primero que hace es menospreciar todo lo que escucha, baja esa vaina, baja esa vaina. Y pone el culebrón de la tarde, hombres al borde de un ataque sexual, que va a las 2 de la tarde por Panamá, por Venezuela, sí, y ella por Panamá también. Por Panamá, sí, porque es la misma cadena que retransmite todo, y lo pone a todo volumen. Y se escucha en besos, groserías, toqueteos, y la niña ve eso y le dice, mamá, esto no es más profundo de lo que parece. Cállate tú, baja esa vaina, porque es la frase favorita de esta mujer. Sí, cállate tú, baja esa vaina. Inclusive cuando estás hablando, le dice a la hija, baja esa vaina, por decir, baja la voz. Bueno, en este caso, le agradecemos las sospechas a tu hija. Sí que sí. Sospecha que esto va más profundo a lo mejor de lo que parece. Gracias, niña, en ti está el futuro del universo. Estamos orgullosos, sí, de ti. Sí, orgullosos de ti y de tu padre, Helter Skelter. No así de tu madre. No. Así de tu madre, permítame que te lo diga, porque además ella dice, baja esa vaina, y lo dice a los gritos, elevando el volumen de su voz, como si aquí tuviera razón el que más grita. No es así. Dice, pero fíjense que el otro día estaba en el oráculo del niño elefante y me pregunta a mi esposa, ¿qué te dice eso? ¿Es bueno? Fíjense, quiere consultar el oráculo usando mi nombre para que el niño elefante la aconseje a ella. Ah, no, tiene que dar todos sus datos, si no, el elefante le va a dar. Un detalle erróneo que seguramente será detalles para contigo, Helter Skelter, claro. Que no le funcionará a ella, por más que sean sus medias naranjas unidas por el amor y el sexo desvirtuado. Bueno, en este caso le decimos a esta señora que es cuestión de fe. O sea, si no tiene fe y ni entres al oráculo. Y que por favor baje esa vaina, Claro, baje esa vaina, entra mejor al horóscopo. Hay muchos sitios que tienen horóscopos y que, bueno, y son buenos. Siempre te dicen que te van a ocurrir cosas chingonas, claro, así que sí. Mejor con ellas. Che, yo estaba nominado para el premio El Boludo Argentino, y como un boludo que soy, me lo creí. Hops, dice Maxi Peisojovic, dice, y es un locutor argentino que está residiendo en España. Ajá. Y manda saludos, y dice en un momento, comuníquense conmigo que quiero hablar. Los locutores tienen eso. Nosotros estábamos incomunicados. Claro, es verdad, estamos incomunicados, es procesados. Única comunicación. Y los locutores tienen ese Maxi, quieren quieren hablar. Ajá. Constantemente. El único locutor que no quiere hablar todo el tiempo es Gonzalo Moreno. Claro, por eso es el locutor oficial de En Caso de que el Mundo se desintegre. ¿Verdad, Gonzalo? Tú eres un talento. Así nos quieres, ¿eh? ¿Por qué no se bañan en querosén y se prenden fuego? Bueno, sí, en realidad es por eso que no quiere hablar tanto. Claro, pero, es bueno, muy cabrón. Gracias. Dice por aquí alguien, y pues, les saludo desde esta sucia ciudad de Puebla, México. Está sucia la ciudad de Puebla. Ah, pero limpia, ¿verdad? Lobito, es que el lobo se encarga con Doña Teresa. Doña Teresa no le lava ni los calzones al lobo, no es puede que ya no le entran los condones adentro de la habitación y los tira. Estamos sucia, Puebla. Los arroja por la ventana. Eres un cochino, lobo. Mira cómo estás dejando Puebla, tú y Doña Teresa, los dos. Bueno, pues nada, esta es Aleja, aquella persona que está constantemente al decirnos su nombre y presentándose yéndose. Aleja nos cae muy bien, dice, pues nada, solo quería quejarme. Rayos, por la mañana andaba en la ciudad a la que no le servía el metro. Maldición, tuve que tomar un asqueroso pecero en el que, además de todo, al bajar me iba siguiendo un tipo. Y demonios, tuve que correr a la primera patrulla que me encontré. Y la encontraste rápido, porque generalmente cuando uno busca las patrullas, patrulla no está, puedes caminar desde Puebla hasta Monterrey. Ahora, ¿por qué perseguías? Es más, no, un tipo la perseguía a ella. Dijo, aleja, aleja. Y ella, aleja. Claro, ¿no? Y se aleja. Y entonces él, como que tenía más intención de seguirla, nunca la alcanzó. Llegó primero a la patrulla. Muy bien, Aleja. Sí, y en la patrulla dijo, oficial, me están siguiendo. ¿Qué tipo, qué tipo? Y le empezaron, a seguir los oficiales. Empezaron a seguir los oficiales, sí, bueno, eso suele pasar. Aleja, lo lamentamos mucho. Dice, finalmente pude escapar, dice. Y todo para llegar, bueno, a mi casa me encerré, dice, pero bueno, estoy a salvo. Bueno, lo dudo en realidad. Lo único bueno que ha pasado hoy es un programa que está de poca madre. Esta semana me voy de joda y prometo no extrañarlo. Dice, para irme les cuento un chiste poca madre. Está un pinche chamaco jugando con muñecas, con las muñecas de su hermana. Ajá. ¿No? Y entonces llega su machote padre, bien machote, con su sombrero de charro, sus bigototes, sus pistolotas a los lados de la cintura. Y dice, ¡oh! Y con miedo, que me ha salido joto el niño. Sí que sí. Se dice, ¡ay, huerco! Y dice, ¡oh, maldición! Estúpido chamaco, ¿por qué no juegas con algo de hierro como hombre? Y el chamaquito le responde, chido, papá, ¿qué te parece si me regalas una planchita? Ah, claro, algo de hierro. ¿Es de hierro? Sí que sí. Es de hierro y caliente, bien machín. Ay, bueno, dice, nos vemos hasta, bueno, par de monos, adiós. Aleja, que se aleja, se aleja, sí, porque se va de joda y no. Adiós, Aleja. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando, majo. Anío de Arequipa, le agradecemos muchísimo que se haya... Anío de Arequipa, claro. Bueno, han estado por aquí, está muy ocupado en quehaceres mediáticos y quehaceres de 3D. Ajá. Entonces... ¿Quehaceres de 3D? No sé, ¿quehaceres de 3D, oh caballero andrajoso que andáis por las ciudades de Arequipa? En realidad lo que dice que hay unos programas de 3D que en realidad son gratis y eso está chingón, pero en realidad no hay, ¿cómo decirlo?, tutoriales que enseñan a manejar esos programas de 3D, entonces se complica. Mico, ponte a hacer tutoriales. Mico, haz tutoriales en eslavo, por favor, para Nío de Arequipa. Helter Skelter, bueno, agradecemos las salutaciones, felicitaciones y, bueno, carajos que envía por ahí Helter Skelter desde Venezuela. Caos es de Julia Caperú, la ciudad de los vientos, dice, hola, güeyes. A ver, sospecho de que mi vecina se las trae con el carnicero. Sí, nosotros también lo sospechábamos. No te queríamos decir nada, pero... Tú, Julia. Es Vox Populi, sí. Es Vox Populi, Vox Day, podríamos decir. También, ¿no? Sí. Porque... Ya, y ya sabes, ay, no tengo. ¿Cómo es eso de ir tres veces a comprar carne? Es muy extraño, sí. Realmente devora. Aparte que le dice, ¿cuál es la paleta? No, márquemela a mí. Márqueme las partes de la vaca a mí, le dice la señora. Sí. Y el carnicero, con la mano. Sí. Es más, es media cochinota, porque él tiene las manos que las tiene embadurnadas en bofe. Yo lo que no sé, ¿cuáles son las ubres? Le dice. Claro, las ubres. ¿Cuál es la ubre, señor carnicero? Y siempre me pregunta lo mismo. Claro, y el carnicero al principio, un poco tímido, le dice, bueno, la ubre es. Los pechos de la vaca. No, toque. Tóquemelo a mí, porque si no, no entiendo. Si no, no sé qué comprar. Claro, y luego le dice, y por ejemplo, y los cuernos, y le dice, no, aparece el marido ahí. Sí. Pero bueno, Caos, está mal ventilar estas cosas en un programa que escucha mucha audiencia culiaca. Pero bueno, y ustedes dirán, ¿por qué les digo esto? Dice Caos. Dice, es porque yo vivo al lado de esta vieja, dice, o sea, mi madre, a la mierda, mi mamá está con otro güey, quiero decir. Es tu madre la que va al carnicero y quiere que le haga. Qué complicado. Bueno, le voy a reventar la bola al cojonudo bueno. Dice, ya nos vidrios, cabrones. A la madre de caos va al carnicero y le dice, márqueme, ¿cuál es la entrepierna? No, las vacas no hay un corte vacuno que sea entrepierna. Pero tienen que tener una entrepierna. Pero, no importa, entrepierna, claro. Márquemela a mí, cabrón. Sí. Y márquemelo con eso, que porfa, tiene ahí. Sí, nunca había visto una de ese tamaño. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Bárbara este, hola, hola, hola. Hola, Barría. Gracias, hola, Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Gracias, Olavarría. Sí, gracias por toda esa magia, esa pasión, esa dignidad que tiene toda Olavarría, ¿no? Y que no todos tienen, es verdad. Bárbara dice, bueno, soy la chica que odia a Marvis. ¿Se acuerdan de mí? Ah, sí. De Marvis nos acordamos. Nos acordamos de Marvis. Sí, bueno, hombre, ella es Bárbara. Dice, bueno, Bárbara, quería que me manden... chica que está Bárbara, ¿cómo no recordarte? Es verdad, Barbarita le dicen. Dice, bueno, quería que le manden un chico a su madre porque la odio mucho. Y me gustaría que un día antes de que el mundo se desintegre, que se muera tranquila y que ella se haya muerto antes que ¿a yo. ¿A quién? Dice, no, Bárbara quiere morir después de Marvis porque quiere ir al velatorio de Marvis. Ajá. Y ahí mismo en el cajón decirle, ja, ja, ja, ja, y que retirarse. Que te veas bien muerta. Claro, y ante la familia. Tú, claro, vas a una especie de, tú estás bien fría, por eso te ves muerta. Tenía ganas de cantar, señor Lartija. Ustedes no me dejan cantar. Hace mucho tiempo que no aparece por aquí el general. Sí, y la gente verdad. De Panamá lo está extrañando. Juancho Panteras de México dice, antes de que el mundo se desintegre, mandaría a chingar a la madre a la bola de pendejos políticos de mi país. También a uno que otro tío pendejo mierda que se cree. Ay, la... que estás, hazlo para todo el mundo. Sí, Juancho Pantera. Pero tiene un tío pendejo que se cree la octava maravilla. Oh. La primera maravilla, segunda maravilla, sí. Séptima maravilla. Es King Kong. Y la octava maravilla, que es King Kong. O sea, bueno, es el sobrino de King Kong, Juancho Pantera. Y el tío le cae. Porque él entra pedote ya a las fiestas. Sí, sí. Abre esta puerta. Y si King Kong no entra. Y bueno, rompe todo. Los últimos minutos. A mí antes me molestaban también. Sí. Ahora soy el tío pedote. Qué feo, es el paso del tiempo, claro. ¿No? Antes de la, estaba ahí cruzado de brazos en la fiesta familiar. Ah, mira el tío pedote. Y el tío pedote se ponía a hacer. Y ahora tú eres el tío pedote. Claro. Y bueno, es así, el paso del tiempo. De esto sabe mucho el Cronos, del deporte mexicano. Sí. Digo, no porque sea el tío pedote él, sino porque maneja los tiempos. Pepito desde Tijuana, México. Dice: ay, tengo un dolor de espalda, de eso quiero quejarme. Ay, hijo de su pinche madre, cómo me duele. Ay, ay. Y eso es de estar en cuatro. Todo. Sí. O hacer esas posiciones extrañas. O generando la jiba de nerd. También. Esto en un caso es un programa de medicina, sí, ¿no? Sí. Medicina homeopática, inclusive. Y la ojiva. Y la ojiva. Y está, la jiba de nerd, sí. que en determinados momentos ya cobra dimensiones de ojiva nuclear, sí, y sí, es sí. De estar frente a la PC todo el tiempo, y tú te vas inclinando, como el mico. El mico, sí que sí. El mico antes era erguido, y estaba en sus dos patitas, sí, como sí, Don King. Casi un homo sapiens. Casi un homo sapiens. Pero bueno, hoy te vas a enojar todo el tiempo. Sí, ahora el mico casi en cualquier momento logra, queda como un bicho bola. Si su cabeza va a asomar entre sus mico, piernas. Mico, eso tiene atrás. Sus cosas buenas. Mico, habría que hacerte una radiografía, ¿no? Sí, te la puedes jalar. Ya le ha gustado. Bueno, ¿con quién estaba? ¿Con Pepito estaba? No. Ah, que tiene un dolor de espalda, sí. Dice, bueno, estaré echado en la cama 12 horas. Perfecto. Está bien. A la hora es recomendable. 14 sí, sí, sí. Te llamamos y la hora 13 la dejamos para que te despereces. María dice, tengo la sospecha de que son unos pinches racistas, ¿verdad? Maldita ¿tienes? Sea. Yo no sé de quién habla. Dice, yo escribiendo mensajes para una bola de machistas con bolas en la cabeza. En fin, solo quería felicitarlos por su programa. Es bastante bueno. Solo que no me gusta que mis hermanas me vean rara cada vez que los oigo, porque me privo de las risas. Dice, rayos. Pido un consejo. Pero ríete igual. ¿Por qué? No sabemos a quién le acusa de machista. Bueno, María, algunos machistas sí. habremos hablado en este programa en algún momento y nada, y nos critica por eso. Bueno, dice, me privo de las risas, no me gusta. Quisiera un consejo, dice, hay un tipo que me encanta, pero el maldito anda tras de una amiga. Maldición, ella es muy linda. Utiliza la ropa de tu amiga. Utiliza la ropa de el perfume de tu amiga. Sí. Y hazte un peinado parecido de tu similar amiga, al de tu amiga. Y le andas siempre de atrás al güey. Póngale que el güey haga la seducción, todo. Y tú te le giras, ¿no? Claro. Así le giras para que no se dé cuenta. Luego ya cuando te des vuelta, él ya estará tan ensimismado que ni se dará cuenta las diferencias. Dice, no la odio por ser linda, pero en este caso no sé qué hacer. Ella no sabe que él me gusta. Debo seguir tras él. Es que realmente lo quiero demasiado. Ok, bye, que descansen. Yo sí. Bueno, María. ¿Lo quieres para toda la vida o para pasar una noche? ¿Lo quieres para casarte con él? No, pues para pasar una noche es más fácil. Sí, es más, todos pedotes, fiestas, luego al otro día, ay, me olvidé, ¿qué pasó? No encontré dónde estaba el baño y me metí en su habitación. Pero, de alguna manera, el problema aquí es la amiga. La amiga, no sabemos si la amiga está interesada en él, porque a lo mejor la amiga dice, ay, claro, este güey patético, le estás haciendo un favor. Sí que sí. Le estás sacando del camino alguna piedra. Necesitamos más detalles, María. Sí, sí, háblalo con todos los que tengas cerca. Sí, menos con tu analista. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Hola a todos, ¿cómo están? Les mando un cordial saludo y ya días no los escuchaba, les pido disculpas, pero aquí estoy de nuevo y quiero darles un cordial saludo. También quiero enviar un saludo a mi amigo Elmer Fernández, Luis Sewens y Jorge Alvarado y a toda Honduras, que lo digo cantado porque me aburre. Ajá, ¿no? Como sí, imagino sí, a todos los que están escuchando en estos momentos que no son Elmer Fernández, exacto, Luis Sewens y Jorge Alvarado. Ellos también se aburren. Bueno, pero Honduras, un saludo para todo Honduras, sí, mejor, sí, porque todo Honduras en estos momentos dijo, ¡ah! Me están saludando. Bueno, que le estén pasando bien, dicen la radio, ok, amigos, cuídense y sigan adelante. Saludos, piratas, señor Lagartija Muda, tampoco importa, menos a mí, al señor Lagarto que está por aquí, y a la estaba distraída la Muda, ni escuchó saludo, vale madres. Dice, y Mico, bueno, tú tan mono como siempre, el conocimiento es del mundo. Adiós, su amigo Nene o Nené. No, ajá, sabemos cómo acentuar esto y esto nos cría ladillas, sí, y nos crea conflictos. Solo quiero decirles que el programa está muy bueno. Sigan así manteniendo sus comentarios libres y parciales. Cuídense para terminar un chiste. Llega un cabrón a una pizzería con dos sexoservidoras, una de cada lado de él. Ajá, sí. Y él le dice al de las pizzas, oh, me da dos pizzas, por favor. Y el pizzero le pregunta, ¿familiares? Y el cabrón le responde, no, son unas putas, nada más que ya les dio hambre. Dijo, bueno, chicas, vamos a comer, si claro, tiene hambre. Vamos a comer, eso es muy gentil, muy legal. Sí, que sí, sí. Contarle que no se vayan. No comen, contarle que no se vayan, le damos pizza a todos, chicas, ay, como las queremos. Bueno, y en los lugares donde hay pizza familiares, son claro, pizzotas sí, sí, grandes, para aquel que quedó diciendo, no entendí el chistorete, bueno, pues que no mame. Saludos desde la tierra de las tunas, el tequila y la situación económica jodida. Otra vez se comunica su amigo, aquí interpretamos que está hablando de México por lo de las tunas y el tequila. Póngale ese. La situación económica jodida, no. Sí, puede ser. Exactamente. Dice, bueno, se comunica a su amigo Corbus Bellator. Me disculpo, hola, Corbus. Me disculpo por no haber escrito en algunas semanas, pero tuve una de esas pequeñas desgracias que nos joden la vida, pero sí la complican, que no joden la vida, pero sí la complican bastante. Resulta que hace casi un mes se jodió mi computadora, una laptop, y realmente no he tenido recursos para repararla. Dice, vaya joda, no solo es el aparato donde bajas dos programas para escucharlo, sino que era mi hermana. Ah, no, mi herramienta de trabajo. Yo pensé que tenemos muchos amigos que consideran una hermana. Sí, sí, el sí, Nico, sí, de hecho, le habla a los enseres inanimados de aquí de la nave. Y dice, ah, tú, cabrón, te estás portando de manera dañina. Y golpea y tú dices, ¿está hablando con un familiar? Claro. Y no, está hablando con el CPU central, por ejemplo. Póngalo, sí. Sí, pero en este caso no es la hermana, es la herramienta de trabajo. Ni pedo. Ahora, a echarle ganas para salir en breve, dice, del brete este. Solicito mi credencial oficial de Micotón. No, no es a nosotros. No, no. Eso lo maneja Charlie Corkin, sí, que bueno, en estos momentos no puede hacer credenciales, no. Está en rehabilitación, lo están haciendo caminar por la rampa de acceso al hospital, sí, y también tenemos Al Capone debe estar a cargo de eso, porque también una junta pero general, también en este momento está ocupado, sí, es, así que bueno, en otro momento está complicado, voy a echarle ganas para ponerme al corriente con el programa. Bueno, cuídense, echen buen desmadre, los saluda desde Puerto Vallarta su compa el Corbus Bellator. fue el mejor día de la vida del Adolfo de Tucumán. Ajá. Y nosotros tenemos nosotros aquí, sin darnos cuenta. Nosotros sin darnos cuenta, diciendo, bueno, será un día más, Adolfo, en la historia. Dice, por aquí el Adolfo, hoy fue el mejor día de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros nos preguntamos por qué. Sí, sí, sí. Salí del quinto, es decir, del apartamento, el piso donde estaba. Dice, y bueno, no, salí, mejor que cuando salí de quinto, de cuando terminó el colegio. Cuando terminó el colegio. Carajo, Adolfo, no te entiendo una mierda. Bueno, mejor que ese día, dice. Mejor del día que me gané un helado gratis en un concurso. Oh. Mejor del día que bueno, mi ya, pajarito. ¿Qué carajo te pasó? Bueno, encontré 7 pesos en la escalera. Eso sí que está bien. Es lo bueno. Bueno de vivir en propiedad horizontal, sí, ¿verdad? Y solo. Y claro, y solo. Dice, sí, nunca encontré tanta plata, dice. Bueno, le avisamos a los señores que están escuchando estos momentos que 7 pesos en Argentina, ¿qué te puedes comprar, Adolfo? A ver, una lata de gaseosa y un chocolate. Dos paquetes de cigarros. Bueno, no mucho más, pero es una fortuna. Sí que sí. Es una verdadera fortuna en los tiempos que corren, dice. Más si te lo encuentras. Claro que hay sí. Hay un sabor que tiene el dinero encontrado que no tiene ni el dinero robado. No. Ni el dinero ganado en un, póngale, en un bingo o en en lotería. Póngale. Ni el dinero extraído de tus padres. Tampoco. Ni el dinero trabaja, que es el peor de los dineros ese, ¿no? El dinero que te ganas trabajando, ese que... Sí, sí, sí. Ya como que hasta lo odias. Es tuyo. Es tuyo y dices, mierda, por esto trabajé, y lo azotas. En cambio, el dinero encontrado así, ¿no? Que vas por la calle caminando. Claro, es como que te lo trajo un hada. Es que, claro, empiezas como a creer en el magnánimo celestial dios del dinero. Póngale. ¿No? Póngale, así como está Tlaloc, y que hace llover, ajá, está el que hace caer lana, que no muchas veces se presenta, no, digamos no, que no. Hay que creer mucho en los milagros. En este caso le hizo encontrar 7 pesos. Dice, sí, nunca me encontré plata. Dice, va, salvo esa vez que me encontré 20 pesos en la caja wow. del negocio. No, pero eso fue la caja. El negocio, claro, sí. Y manoteó. Dice, es el show de los cornudos, cáguense por tener novias, puto. Ah, todos los que están llorando en estos momentos y lloran porque sus novias están los han dejado, tipos. Sí. Sí, está bien. Bueno, Adolfo, disfruta es que del las dinero. Las novias están en una etapa de migración. Sí, claro, están migrando, son novias sí. migrantes. Compréndanlas. Sí, sí, sí. O sea, sí. no hicieron nada para retenerlas. No, no. No son. Y bueno, ya. Así es la vida. Sí, hay otra cosa que también me. Porque me interesó más lo de encontrarse dinero. Sí. Tú te encuentras dinero y también debes pensar bien en que gastarlo, ¿no? Porque claro. hay como que el dinero encontrado exige. Se tiene que notar. Se tiene que notar. Sí, no sí, puedo sí. encontrar dinero, me compro 2 paquetes de cigarros. Adolfo, empujas. 2 de cigarros. Sí. Ya sabes en qué gastar. Bastante económica, sí, pero bueno, económica. Adolfo, pon plata de los ahorros, güey. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Fosti, de donde Marada, tío Michoacán, México. Le saluda a San Pascualito Rey Rude. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al niño de Pate y tomar por culo. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola, los saludo a su gay ya no favorito. ¿Por qué, Canopo? Canopo, mira, gay sí, locas no, ¿eh? Claro. Ya no vengas acá a hacer histeriqueas. Ay, yo no sí soy tu sí. gay favorito ni madre. Serás nuestro gay favorito para siempre. Sí, somos aunque gente, no seas más gay. Aunque, claro, aunque te haces hetero y serás nuestro gay favorito. Bueno, dice, a ver, sospecho. No, está enojado, tiene cierta razón. ¿Por qué? Una cierta verdad que en realidad muchos oyentes podrían remarcar en este sentido. Estamos hiper retrasados con la lectura mensaje. Porque como ustedes sabrán, sí, sí. nos llena de orgullo y de alegría sí. tener más mail de los que podemos leer en un programa. Pero bueno, en determinado momento habrá mucha gente que se aburre. Claro. Y dice, estos mamones que ya que ni leen mails ni más, dejan de escribir y ahí nos es pondremos al millón. Es como el sorteo de la mañana. Sí, entonces, es como ese, no sé qué quiso decir el lagarto, pero no, porque es como te puede salir el mail o no te puede salir. Ah, es verdad. Es una mierda. Esperas en la vespertina. En realidad el programa es una mierda. Sí. Queríamos decirle esto, ellos sabíamos que usted lo conoce, pero sí, ¿sabes? Sí, sí. Incluso, Canopo, fíjate que hay muchísimos oyentes clásicos, muchos se comunican, pero hay muchos que han como optado por una distancia, lo cual nosotros lamentamos también, en cierta sí forma, sí. porque conocemos la lucidez de muchos oyentes que a veces ayudan a mechar entre mensajes que llegan con, ah, oh, yo le quiero meter la madre a mi profesor de matemática, póngale, ah, póngale. Mi tía es una puta porque no sé qué, y entre esos mensajes aparecen lucideces. El de la tía estaba bueno. El de la tía sí, está chingón. Pero bueno, otro, ah, es la primera vez que escucho el programa, esas póngale, cosas sí. son razonables, pero los oyentes oyentes clásicos y muchos otros tienen cierta lucidez que hace que este programa tenga un contenido realmente específicamente gustoso. Sí, que sí. No estoy hablando de mentada de madres a políticos, ni mucho menos. Ni de cosas serias. Pero bueno, Canopo, tienes razón aquí. Pero sigue siendo nuestro gay favorito. Sí. Dice, bueno, sospecho que el mico escondió mi correo junto con el de Matt Enrique, el insecto y Cool Hero, y no los han leído. Cabrones, ¿qué pasó? Es verdad, dice, pero después empezaron a tocar los mensajes. Y bueno, no los podíamos separar. No, Canopo, dejamos. Tus mensajes quedan por ahí, se entran a tocar con otros papeles que hay por aquí. No sabemos por qué. Es como una esencia, una energía fantástica que hay por ahí. Dice, bueno, no los han leído, ¿qué pasó? Dice, yo presumiéndole al insecto que el mico lo leería, dice, y luego nada. Ese es el problema. Porque hizo gala como de sus contactos y su... Digo, no, a mí, ahí me leen. Y el insecto le decía, no, güey, fíjate que yo mandé 150 mails, me den uno cada tanto. No, a mí, yo mando y me leen porque... Y bueno, y lo defraudamos. Claro, sí. Le hicimos quedar mal al Canopo. Pero el Canopo, hay uno interesantísimo tuyo que tampoco lo hemos leído, que dice, ¿por qué no entras dentro del círculo gay? Cuestiones que, bueno, estarán leídas en algún momento. Dice, yo presumiéndole al insecto que leerían lo mío, y nada, dice, nada. Ya mero va una semana, pero no estoy encabronado, y menos contigo, pirata de mi vida. Les pido los lean. Chao, postdata. Hoy no se merecen besos cachondos. ¡Ah, qué malo! Eso está muy feo, rencor, pero bueno, somos humanos. Te comprendo, Canopo. A veces a mí también me arrecho así. Bueno, tu dios es 666. Es quien firma esto. Tu dios... Está muy largo este Nico. Tu dios o 666 o el carajo. Tu dios 666, ajá, de Tarija, Bolivia. ¿Tu dios no estudió? Dice, no estudió. Dice, de Tarija, dice, en esta ocasión me quiero quejar de mis viejos, que lo parió, dice. Me dicen que baje el volumen del estéreo cuando escucho el programa y ni siquiera llega a la mitad del límite permitido por la perilla. ¡Baja la vaina! Me cago... O sea, ¿será un hijo tarijeño? Póngale. Que tiene la esposa. Es probable. De nuestro amigo de Venezuela. Lo llama por teléfono y le dice, baja esa vaina. Claro, la mujer está tan loca. Baja esa vaina. Helter Skelter, baja esa vaina. Espera, llamo por... Hola, Tarija, baja esa vaina. Qué molesta mujer, pero por favor. Pero que si la perilla tiene para 10, ¿por qué no usarla? Sí, pero bueno, me imagino los señores padres, por ejemplo, almorzando o cenando. ¿Qué quieres que te sirva hoy, querido esposo? Y en la habitación se escucha, ¡ah, chinga tu madre, güey! Y esas cosas yo comprendo, ¿cierto? Hay que ponerse en el lugar del prójimo. Bueno, también escúchalo cuando se vayan a dormir. Claro. Sí, y ahí le das la perilla a todo. Bueno, dice, escucho gritar a mi vieja diciéndome, ¡baja el volumen! No, madre. Si tú gritas, baja esa vaina. Sí. Primero es baja esa vaina. Y si tú le gritas a tu hijo, ¿de qué responderá a tu hijo? Con más volumen. Claro. Y así es de nunca acabar. ¿Qué puedo hacer al respecto? Si tu madre se pone malosa y te dice que bajes el volumen, desde aquí recomendamos, baja el volumen. ¿Por qué entras así en contradicciones de rebeldía anónimas y pequeñas cosas? Es más, luego de baja el volumen, si tú no bajas el volumen, un día llegará con un bate de bol de aluminio y te dirá, no quiero que escuches más de esta vaina. Creo que deberías bajar el volumen e ir a hablar con tu madre. También. Y también que te diga cuáles son las causas. Cuéntame historias. De por qué debe bajar el volumen. Por ejemplo, si tienes, tenemos oyentes de 5 años, por ejemplo. Póngale. Si tú tienes 5 años y tu madre te dice, baja esa vaina. No, el oyente de 5 años no puede estar escuchando esto. No, es verdad, no podría. Niño, no debería. Niño, aléjate o te sacamos las orejas. Que aquí decimos concha y esas cosas. Sí, pero entonces lo que puede hacer el niño es bajar el volumen y ir delante de los padres y decir, bueno, ya bajé el volumen, ahora quiero que ustedes... Ahora hazme tú el show. Sí. Claro, háganme el show o cuéntenme qué eran los sonidos que escuché ayer en la noche en su habitación. Póngale, claro, empieza con esas preguntas. Ve a la habitación y sube el volumen, claro. ¿Por qué la tía la otra vez la encontré con un ñor y la otra vez con otro ñor y le daba dinero? Sube el volumen. Sube el volumen, niño, ahí está. Y ahí se solucionará todo. Tu dios 666, un abrazo para ti. Por favor, envíen un poco de hielo para México, ya que el pinche calor no se aguanta. Por favor, es una petición de auxilio. Bueno, les dejo. ¡Ey, güey! ¡Es México! Sí, es México. ¿Y qué es? Cronos, estás mamón, ¿eh? El Cronos del DF mexicano que está, bueno, muy transpirando mucho. Teme irse en aguas. Ah, ¿no? Es complicado lo de Cronos. Que se derrita. Sí, sí. El tiempo tiene mucho de las aguas también, que uno las trata de atrapar con las manos y no hay modo. Se le va entre los dedos y así va. Así que, Cronos, tu momento es de transpiración y así está la primavera mexicana. Sí, que wey, sí. ¿Cómo va, mis compatriotas? Soy Nicolás, vivo en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Descubrí cuando iba buscando en un buscador, ajá, ¿no? Lógicamente, pedí fotos de discos de vinilo y apareció entre todas las imágenes la foto, esta foto del Capitán Vinilo. ¡Ja! Con cara de chingón diciendo, no soy un disco de vinilo, pero aquí estoy. Muy bien, Capitán. Y dije, ¿qué demonios es esto? Entonces, sonrió el Capitán. Claro, se sonrió por primera vez en los últimos 7 años. Y bueno, y escuchó el programa y todas esas cosas. Y dice, y ahora escucho todos los programas, bajo todos los programas, chingo todos los programas, los escucho en casa mientras estoy en el baño, almuerzo, hago el amor con mi mujer. Esto es un espectáculo y lo que sea. Dice, lo que me hace estirar el acto, inclusive, claro, es como el amor mántrico, ¿no? Sí. Puedes estar todo el día. Dice, sobre todo cuando la nombran a la muda. Dice, están de la chapa. Dice, les voy a seguir. Se sonríe la muda ahora. Se sonríe. Has hecho sonreír a todos, sí. Nicolás. Muchas gracias. Un saludo para la gente de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Hola, gente de la nave, ¿cómo están? Soy Egle. Ja, hola, Egle. Hola, Egle. Dice, otra vez, pero esta vez para decirles que estoy re excitada y emocionada. Oye, ¿por qué, Egle? Aprovechemos este momento, Egle. Dice, porque ustedes fueron los primeros que me dieron bola. Creí que era yo, que era un ente en el mundo radiofónico. He pasado 20 años desde mis 30 y pico tratando de que lean uno de mis mensajes en programas de radio y tratando de mandar saludos todos románticos a mi papito. Pero que nada, dice. Es que son muy mamones tus mensajes, Egle. Sí, Egle. Saludos al papito. Imagino, qué bueno Egle, por ejemplo, 20 años tratando de que le lean un mensaje de radio, claro. Y no pudo. Ahora voy a llamar al madrugón de la mañana. Hola, sí, quiero que lean el mensaje de radio. Y teníamos que hacer nosotros. Y llegan y dicen, Egle, olvídalo. No podemos leer esto de Egle. No. Escribiendo a los charts para votar. Quiero votar por el disco para que esté en el puesto número uno. Y saludos a papito. De paso lo filtra, ¿no? Claro. Y dicen, bueno, aquí llamó a alguien para votar. Justamente se borroneó. Sí. ¿Quién firma esto? Bueno, devuélvelo. Y Egle así 20 años hasta que llegó al programa de radio que no le corresponde. No somos nosotros. Es el niño elefante. El niño elefante que te quería traer aquí. Entonces te hizo fracasar en todos los demás programas de radio. Es una buena forma también de atraerte, Egle. Dice, bueno... Campanita, es Egle. Es Egle, bastante. Ves la suerte, claro, que tienes, Egle. No. Es el destino que está marcado en tu frente, Egle, con respecto a los programas de radio. Dice, bueno, ahora todo el mundo está escuchando, menos mi amorcito, pero bueno, claro, porque se le murió inclusive el papacito. Lo lamentamos mucho. Papacito, ella estaba como así toda cachonda y un día, y justo ahí le leemos el mensaje. Ah, y entonces era él, ¿eh? No lo está escuchando por eso, ¿no, Egle? O habrá otra razón. Póngale eso. Se quedó sordo. Ah, también. De tanto que le rompió las bolas, Egle. Claro. Papacito, dijo. Bueno. Escuchá que te van a nombrar. Claro, ahora sí, ya sé lo que es decir chinga su madre a todos los que interrumpen en la oficina donde trabajo cuando los estoy escuchando. Otra cosa, por favor, pirata, prometeme que si seguís lanzando esos zapucay, no aparecerás por Corrientes, o si no, te desintegrarán. Ah, qué malo los correntinos, ¿no? Claro. No, bueno, no iré por Corrientes, estoy si bien, es así, nos discriminan de esa manera, o iré y no diré ningún zapucay. Es el... Cuy, ¿me gusta? Sí, al final cuy. Al final cuy. Me voy a Perú y me como unos cuy y valen madres Corrientes y ya. Bueno, no aparezcas por Corrientes. Dice, tendrás que dejar de gritar zapuca. Y bueno, nos estamos viendo. Chau, Egle. Egle. Adiós, Egle. Egle, después de 20 años de fracaso. Sí. Alegra tenerte aquí con nosotros. Bueno, está oferta de contacto. A Limber Roca, Esteban de las Rosas, a El Chon, a un jefe chingón que con su equipo de trabajo escucha este programa, Don Perro. El Chon. Bueno, un orgullo tenerte por aquí. Único entre todos los jefes mamones. Único en su especie, diría casi. Bueno, Cristian de Argentina, un saludo a la gata. Bueno, son Dos mala tierra. Sepan comprender esta situación. Está oferta de contacto. Al Chueco de Monterrey, a María de la Barría, Marco Colorado, Veracruz, a Valeria de Trelew, Aguas, sí, ¿verdad? Aguas. Bueno, señor Lartica, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo oscura. Oscura, güey. Lúgubre. Ay. Y llena de estrellas. Oh, esperemos que no sean más estrellas estrelladas. Nos vamos, amigos, y ya en el firmamento de la Tierra vemos estrellas estrelladas cada día, cada minuto, cada segundo, estrellándose contra ellas mismas. Están las estrellas en el cielo, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por en sus monitores, por lejos, por rap, por donde se escuchen, a través de la Liga de Estrellas de Retransmisoras Terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Hum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero y sus claves metodológicas para un mundo mejor.